mismo que llegó el fin de semana, también se marcha. Pero antes de que eso suceda, aunque teóricamente ya estamos en el lunes 15 de abril de 1996, antes de que la semana comience con toda su amplitud, con todo su esplendor, tenemos un tiempo de radio para alejarnos un poquito de la monotonía, para alejarnos de los problemas, de algunos malos pensamientos que pudiéramos tener, para relajarnos, para cargar energías que posiblemente nos hagan falta dentro de algunas horas. En definitiva, para soñar también, por supuesto. Siempre a escondidas y siempre en Onda 10. Por cierto, te habla Patrick de Frutos. Juntos hasta que las 3 nos separen. Serán las 2 en Canarias. Y tenemos por delante prácticamente 3 horas para soñar. 3 horas para entender. 3 horas para dejarnos llevar. Para disfrutar de nuestra música. Para evocar nuestros recuerdos. Y para imaginarnos historias. Que por supuesto siempre han de acabar bien. Historias que no se me ocurre otra manera de inventarlas, de imaginarlas, que no sea con una canción de fondo.